y de pronto tras un gran vacío siento que todo se llena. Algo que inunda mi cuerpo y mi alma, al fin has vuelto, ya estás aquí, me haces tanta falta, ha sido larga la espera, pero vale la pena haber esperado de nuevo tantos siglos y volvernos a ver. Llegaste tú para calmar mi gran melancolía, y estás aquí para compartir mis penas y alegrías. Soy feliz, compartiremos ahora nuestra tristeza, y aunque nuestras líneas sean paralelas, seguirán avanzando hasta un punto final. Y aunque nuestras líneas sean paralelas, seguirán avanzando hasta un